Es horrible vivir con tantos problemas. Y vamos a hablar sobre cómo resolver problemas en un instante. Hola a todos, esta es una transmisión. Mi nombre es Alfredo Pérez y voy a estar aquí semana a semana compartiendo lo mejor de la programación neurolingüística para tu desarrollo y crecimiento personal y para que vivas un futuro mágico. ¿Tienes problemas? Yo tengo problemas, tú tienes problemas, todos tenemos problemas. Lo importante es cómo vas a lidiar y superar los problemas. Y en la programación neurolingüística tienes algunas ideas bien interesantes para resolver los problemas. Esto es bien sencillo, ya que el acercamiento, el punto de vista de la programación neurolingüística te da una gran cantidad de recursos muy útiles y adecuados y justamente para resolver problemas. Toma en cuenta lo siguiente, la programación neurolingüística enfoca el tema de los problemas desde un ángulo distinto. Normalmente muchas personas tratan de resolver los problemas preguntándose lo siguiente, ¿qué está mal? ¿Quién se equivocó? ¿Quién cometió ese error? En pocas palabras, ¿quién metió la pata? Un camino que todos conocemos muy bien. Ahora, lo que hacemos en programación neurolingüística es distinto. En este caso, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que funciona? ¿O quién lo hace bien? Y nos fijamos mucho en cuál es el modelo que utiliza esa persona para hacer bien las cosas. Hay personas que no tienen problemas, otros se inundan de problemas. Y entre paréntesis, muchas personas tienen problemas porque sencillamente tienen mucho tiempo. En lugar de utilizar ese tiempo en algo interesante, pues tienen mucho tiempo para perderse en rumores, chismes, fantasías catastróficas, y perder el tiempo de esa forma es lo que les hace tener muchos problemas. Cuando te fijas en una persona que no tiene esos problemas, presta mucha atención. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo actúa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se comporta? Está siguiendo el mismo patrón, el mismo modelo que tiene esa persona. Y ese es el punto importante. ¿Qué modelo utiliza una persona que no tiene problemas? No vive mayores dramas, ni tiene mayores dificultades que viven otras personas. Es decir, hay personas que, porque se cae la licuadora al piso y se rompe, hacen un problema un día. Otros hacen el mismo problema durante toda una semana. Otras personas se pasan todo un mes con el mismo problema de la licuadora que se cayó y se rompió. Otras personas simplemente no. Otras personas no tienen ese tipo de problemas. Y ante situaciones muy, muy, muy graves, entre comillas, desde el punto de vista de otra persona, pues esto de aquí no tiene ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Si ellos lo pueden hacer, tú lo puedes hacer. Tienes problemas, puedes resolverlos. Tienes que aprender cuál es el modelo, cuál es el proceso interno que tienen para poder resolver el problema o simplemente no tomarlo como un problema. Este es uno de los puntos interesantes que tiene la programación neurolingüística. Fíjate mucho en los problemas que tienes y te vas a dar cuenta de algunos puntos bien interesantes. Por ejemplo, con el tiempo, todos los problemas se resuelven. Entonces, ¿qué tal si adelantas el tiempo y te imaginas estar 30 años en el futuro? Te vas a dar cuenta que no tienes ningún tipo de problemas. Justamente esa es una de las razones que nos llevan a pensar que los problemas son fáciles de resolver, de que en realidad no tienes muchos problemas. Los problemas apestan, pero no tienes que vivir con problemas. Ahora tienes una guía para comenzar a resolverlos y vivir mucho mejor. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces espero que te haya gustado esta transmisión. Si la estás escuchando en tu computadora, en tu celular o en tu tableta, compártela con tus amigos. Estoy aquí todas las semanas con un mensaje positivo para que vivas un futuro mágico. Quiero que tengas una semana espectacular, llena de cosas buenas para ti y que vivas plenamente. Ok, recuerda que estaré la próxima semana con una nueva transmisión. Esto es Radio PNL.